Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Como siempre, encantadísimo de volver a compartir este tiempo de música, este tiempo de radio contigo, junto a ti, aquí, como siempre, en radioesperantia.com. Ya sabes que, como repetimos al comienzo y al final, tienes un montón de fórmulas para encontrarnos, para escucharnos bien en lo que sería pues la aprobación general de radioesperantia.com. Tienes ahí los reproductores, si entras en la portada, tienes los podcasts, tienes las redes sociales. En fin, que como digo habitualmente, el que quiere encontrarnos nos encuentra, que no estamos excesivamente ocultos. Pues comenzamos una nueva entrega y nos vamos con otro bajista. El pasado programa hablamos de George Anderson, el pedazo de bajista de Shack Attack, que era nuevo material. Y en este caso no es un disco de estreno porque es del 2018, pero como no lo hemos estrenado, pues es como si fuera estreno aquí en Confusión, porque es la primera vez que lo ponemos. Ya me había llegado hace tiempo, lo reconozco, incluso cuando salió. Pero si te contara la de discos que me van llegando, que mandan pues las discográficas, los propios músicos, es que necesitaría 15 vidas para poder escucharlo todo y dejar de hacer el resto de las ocupaciones que tengo, porque está el aluvión y además de una calidad impresionante. Y entonces, como este programa pues es bastante sui generis, pues simplemente pues la presentamos ahora, 3 años después. Es un bajista, es de Detroit, en Michigan, la patria, digamos, de la Motown, donde tantos y tantísimos músicos han nacido, crecido y vivido. Y continúan viviendo, por supuesto, como es el caso de Terry Tuck. Este álbum se llama La teoría de cuerdas y juega un poco con la teoría de física, también de economía, que es la teoría de cuerdas, pero en este caso se refiere a otro tipo de cuerdas, a las cuerdas de su bajo. Es una delicia, no lo vamos a escuchar. Y espero que lo disfrute el resto del programa. Pues yo creo que he intentado equilibrar una cosita con otra, porque me está llegando un montón de información de los que escuchan el programa y que dicen que nos pues pongo demasiado jazz, en otros que pongo muy poco jazz, en otros que pongo demasiado funk, en otros que pongo demasiado new age, etcétera, que bueno, que es complicado contentar a todo el mundo. Pero lo intentamos. En este pues está, creo, bastante equilibrado, con un poquito de cada cosa, y espero que lo disfrute. Así que sin perder un instante, recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos con esta maravilla. Es el tema que le da título, String Theory, el álbum de 2018 de este pedazo de bajista, Terry Tuck. Bienvenidos, aquí comienza Confusión. We'll be right back. Como puedes comprobar, y en este caso, en este tema, lo acompaña el teclista viejo conocido nuestro, Cecil Ramírez, y por si fuera poco, pues otro bajista, Old Turner, una delicia. La teoría de cuerdas, el álbum del 2018, este pedazo de Detroit, Michigan, una delicia con la que hemos comenzado el programa de hoy de Confusión. Seguimos. Lista. Lo conocimos ya hace casi una década, Oli Seal, que es británico, y esto también suena de maravilla. Hurry up and wait, Oli Seal. Thank you. un teclista británico, Ollie Silk, de su álbum Six, que editaba el pasado año 2020, Hurry Up and Wait. Una delicia, de verdad. Nos encanta este tipo de música. Y hoy me apetecía escuchar algo que te propuse, algún tema de este guitarrista norteamericano, y hoy me apetecía escuchar el primer tema que me llegó, pues fíjate, mediados de la década de los 90, que era este Promenade de Peter Waite. Me encantó, es su álbum homónimo, creo que era el primero que lanzaba, y que sonaba precisamente así de bien. Peter Waite, Promenade. Te dije, me apetecía escucharla, pero debo reconocer que lo que ha hecho posteriormente, salvando pues algunas cositas, pues resulta algo empalagoso por ser bastante benévolo. Se repite un poco la música de Peter Waite con los clichés, pero bueno, tiene cosas muy muy interesantes. Esto es Confusión, ya sabes. Nos puedes encontrar en radioesperantia.com, además en múltiples entradas. Y continuamos, y para que tengas claro en dónde estás, pues vamos con un indicativo para que lo sepas ya al 100% sin dudarlo. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Sparkle, centelleo en tus ojos, sparkle in your eyes. Un temazo, quizá el que más me gusta de ese pedazo de álbum del año 79 del trío neoyorquino Cameo, Secret Omen, la conjura secreta. Una delicia, sparkle. Luego, antes de la despedida, bueno, ya durante la despedida lo escucharás. El tema del que te hablé el otro día también es de Cameo, un álbum reciente del 86. Ese tema que Spike Lee ha popularizado en tantas bandas sonoras de sus películas. Creo que lo incluyó en 2 o en 3 incluso. Pues nada, Cameo, Sparkle. Una banda genial que me encanta. Y nos vamos con una vocalista también en Estados Unidos. Se llama Kathy Waters. Y esta delicia, Sunsets. Fíjate qué maravilla y qué bien suena. Paintbrush was always in my mind. Words were my frame, melodies were a signature. Katie Waters, Sunset, Crepúsculos. Una vocalista norteamericana que nos encanta y que la hemos encontrado en estos discos recopilatorios, en donde encontramos, para la redundancia, músicos que normalmente pues no nos van llegando con su discografía cronológicamente hablando. Y se descuida pues alguna maravilla. Por ejemplo, a Katie Waters yo no la conocía y la he conocido a través de este recopilatorio excepcional, Sunset. A quien conozco un poquito más sí que es a David Sanborn, Chicago Sunk. We'll be right back. Chicago Sound, la música de este pedazo de saxofonista norteamericano, David Sanborn. Hay que ver qué década de los 80 para todo este musicón, Smooth Jazz. Fue rebautizada este tipo de música, porque antes se llamaba Jazz Fusion o Fusión directamente. Chicago Sound, un álbum del 87, creo recordar, 88. Estoy hablando de memoria. Y el saxofonista David Sanborn, pedazo de música. Pues Al Jarreau nos va a decir dónde estamos. Y aquí seguimos, porque prácticamente ya atravesando el Ecuador. Y si quieres que te diga la verdad, ni me he enterado. Esta media hora se me ha pasado volando. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. El penúltimo álbum en vida de Miles Davis. Posteriormente sacó el Dubop en el 90-91 y ahí falleció en la clínica de Nueva York. De hecho, el disco todavía no estaba terminado y dos de los temas tuvieron que componerlos con las pruebas de grabación que ya había realizado Miles Davis. Después han salido como 30 discos, pero bueno, no es que haya resucitado, simplemente que son recopilaciones, discos menos conocidos, reediciones, etcétera, etcétera. Amadla era el título de este disco, y el tema que me encantaba, Hannibal o Aníbal. Quiero pensar, al ser un tema instrumental, pues no puedes deducir por la letra que se refiere al general cartaginés Aníbal Barca y no a Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos, que también surgió por aquella época, pero bueno, quiero pensar que se refiere al general cartaginés Miles Davis. Un innovador en el jazz que empezó a electrificar todos los instrumentos. Bueno, la historia te la he contado ya tantas veces. Y es bastante conocida. A partir de los 80 se reinventó totalmente. Recuperó a toda la gente de Weekend to Forever, Corea, Lenny White, Stanley Clark, todos los cachorros, incluso George Benson estuvo tocando con él. Empezó a electrificar el jazz y todo cambió a partir de Miles Davis. Mucho más reciente es la música de esta banda también norteamericana, Dúo, en principio, aunque los acompañan tantos músicos, que parece toda una troupe. William Aura, Alain Eskenazi, Third Force y esta delicia, sin duda, No Doubt. Uno de los músicos que colaboran habitualmente con Third Force es Peter Weiss. Lo encuentras prácticamente en todos sus discos. Este es el Vital Force, lanzado en el 97. Todos tenían la palabra Force en sus títulos. Y una delicia, No Doubt. Third Force, un dúo norteamericano, William Aura y Alain Eskenazi. Seguimos en Estados Unidos. Es guitarrista, es mujer y lo hacía así de bien. Collie, Joyce Cooley. Keeping Cool era el título del álbum, que incluía este Cody en el año 99. Joyce Cullin, una guitarrista californiana, concretamente de San Francisco, con una trayectoria impresionante. Una guitarrista fantástica que además suena mucho aquí en Confusión porque nos encanta. Este tema se llama Cullin. Y nos vamos con otra mujer que en esta ocasión toca otro instrumento, la trompeta, Cindy Bradley. Una delicia, Massive Transit. Y saber de quién es muy amiga, bueno, estudiaron juntas con la actriz de Homeland, Claire Danes. Pues son amigas, amigas, a no ser que hayan discutido los últimos meses. Estudiaron juntas, son las dos de Nueva York y hacen muy buenas amigas. Esto se llama Massive Transit. Estamos justo hace 10 años, Unscripted. Que lanzó Cindy Bradley en el año 2011, casi nada. Ella, como te he dicho, es trompetista, neoyorquina, y también con una sólida carrera y trayectoria a su espalda. Eso se llama Massive Transit. Y habitualmente te vamos proponiendo sobre todo temas de Cindy Bradley, que no para de lanzar música y además fantástica, una virtuosa de la trompeta. Y nos vamos ya con la traca final, y vamos a ver cómo engarzo pues cuatro temas en 14 minutos, y son bastante largos, pero así como en la radio hay duendes, pues también hay magia, y ya verás cómo lo conseguimos. Thank you. Flecha envenenada de ese pedazo de álbum, The Lexicon of Love de ABC y los británicos, que crearon un estilo impresionante. Esto es un álbum que se reeditó llamado La Caja Negra y la versión que escuchas, Jazz Mix, de este tema de Poison Arrow. Ahora, The Lexicon of Love, parte 1, parte 2, parte 3. Espectacular, aquí te hemos puesto completas y es una gozada. Pues vamos a ver qué escucha Laura Jackson, otro pedazo de vocalista de Cool Million y entre otros grupos. Y ya pues nos vamos con la traca final. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. Thank you. eso da Fountain Shuffle, el título genérico de este discazo de el guitarrista, el Close to Your Heart, cercano a tu corazón, cerca de tu corazón, una delicia. Qué maravilla, qué final tiene este tema. Pues nada, nos quedamos tal como te prometí con Camillo, y ya terminando ese tema, pues el emplazamiento para el programa siguiente. Originalmente incluido en el álbum War Up del año 85, este tío neoyorquino Camillo, y como te dije antes, incluido en diversas bandas sonoras de Spike Lee. Le encanta este tema y lo ha incluido en títulos de crédito en medio de las películas. Una maravilla. Aunque he de confesarte que a mí de este disco pues me gustaban otros temas, aunque reconozco que este Candy es una delicia. Ha sido un placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música. Y por supuesto, nuestro agradecimiento por estar ahí, por los apoyos, los emails, las comunicaciones, lo que nos comentas, las aportaciones, que lo agradecemos todo. Y nada, te esperamos en el próximo programa, que no llegará muy tarde. Así pues, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. A ser moderadamente felices. Y hasta la próxima. Te dejamos con un temazo de Shack Attack, Orient Express, del Mr. Manic and Sister Cool. Bye bye, hasta la próxima.